fundamentalmente nos estábamos deteniendo en el análisis o la importancia que tenía el principio de razón suficiente. Ese principio en el ámbito de lo jurídico tiene un valor sustancial, en orden a la función que en el ámbito jurisdiccional cumplen los jueces y que tiene un efecto indudablemente de repercusión dentro de toda la sociedad. De nada vale a la sociedad saber que ha triunfado en su derecho sin conocer las razones por las que ha triunfado, y mucho menos resulta conveniente para aquel que ha perdido en una instancia judicial si no sabe cuáles son las razones por las que ha perdido. Esto de dar razones que explican de por qué se gana y por qué se pierde es de alguna manera este principio de razón suficiente como principio lógico, que es llevado al ámbito de lo jurídico. Los jueces, desde la Revolución Francesa y en adelante, han tenido esta obligación de dar explicación acerca de lo que dicen, acerca de por qué resuelven como resuelven. Antes parecía que dar razones acerca de las definiciones jurídicas era un dato que ponía en debilidad al magistrado. Al contrario, mientras más los jueces guardaban in pectore las razones, exponían menos a que sean rebatidas ellas. Indudablemente, el eje revolucionario francés y el avance de las doctrinas de la ciudadanía fueron modificando esta estructura hasta asentar este principio de que no puede haber una resolución judicial que no esté suficientemente fundada, suficientemente explicada, o si ustedes quieren, suficientemente motivada. La motivación, la fundamentación, son las maneras entonces en las que se explica o evidencia este principio de razón suficiente, que, como les he recordado, es primariamente, desde el punto de vista filosófico, Godofredo Leibniz quien lo formula, y luego es Arthur Schopenhauer quien le da una formulación jurídicamente aceptable a los efectos de lo que a nosotros nos interesa. Pero decía también en la clase anterior que los principios lógicos son estos primeros principios son del orden especulativo, pero hay también aquellos otros primeros principios que están instalados en el orden práctico. Recuerden ustedes que hay un saber especulativo y otro saber práctico. El saber especulativo era ese saber de conocer por conocer. El saber práctico era un conocer para dirigir la acción, un conocer para la acción. Y ese conocer para la acción también tiene unos principios principales, primarios, primeros principios. Y ese primer principio para la acción es en definitiva aquel que orienta, prescribe, que en definitiva debe hacerse el bien y evitarse el mal. No como una cuestión, diríamos, de carácter religioso, sino por una construcción valorativa desde lo especulativo, porque en realidad el bien, lo bueno, es aquello que concluye en la perfección de la propia persona, de la propia obra. Entonces, hacer el bien y evitar el mal es en definitiva permitir que se actualice la perfección que en cada ente, que en cada persona como tal existe. Si dentro de un momento voy con un hacha y en definitiva destruyo ese árbol porque no me gusta como árbol, en realidad estoy haciendo una afectación a su bien, a su plenitud. Su plenitud es que en definitiva como árbol tenga una génesis, tenga un crecimiento, tenga frutos y en algún momento se seque. En definitiva hay una perfección en cada ente y en cada ser. Entonces, hacer el bien y evitar el mal es justamente trabajar en sintonía con la plenitud que a cada ente le corresponde. Hacer el bien y evitar el mal como principios, primeros principios del orden práctico, así como en el orden especulativo los que acabamos de decir. Decíamos también que en la brevísima historia de la lógica que apuntamos, había un extenso periodo donde la lógica era fundamentalmente asentada tras el pensamiento aristotélico. Decíamos que Aristóteles escribe, o mejor dicho, Aristóteles sistematiza toda la producción vinculada con los escritos lógicos anteriores en su obra que se llama Organón. En esta obra Organón, Aristóteles diferencia o trabaja dos tipos de lógicas. Lo que en realidad se llama la lógica analítica y también la lógica dialéctica. Por defecto, nosotros conocemos más de la lógica analítica, pero por necesidad utilizamos más de la lógica dialéctica. Que utilicemos más de la lógica dialéctica, sin embargo, no es sinónimo de que conozcamos más a la lógica dialéctica. Aristóteles, en la obra El Organón, señala que hay una serie de libros que se ocupan precisamente de la lógica analítica. Y así está el libro de las categorías, está el libro de las interpretaciones, está el libro de los primeros analíticos y de los segundos analíticos. O sea, esos libros que conforman la obra El Organón son en definitiva libros que hablan acerca de lo que nosotros vamos después a explicar como las llamadas operaciones del espíritu, concepto, juicio y razonamiento. Los conceptos corresponden a las categorías, los juicios corresponden a las interpretaciones y los razonamientos a los primeros y los segundos analíticos. Pero en esa obra, Aristóteles no solamente se ocupa de la lógica analítica. Digo que en la obra de Aristóteles, que se llama Organón, se ocupa de la lógica, pero la lógica tanto analítica como la lógica sintética. Decía también que por definición de estudio, por conocimiento, nosotros estamos más vinculados a asociar el concepto de lógica con lo que es la lógica analítica. Cuando se estudia en el bachillerato, se estudia primariamente lógica analítica. Pero en realidad, nosotros utilizamos en la vida corriente, en la vida frecuente, más de la lógica dialéctica que de la lógica analítica. Y paradójicamente, no se enseña ni se explica la lógica dialéctica tanto como la lógica analítica. En los libros que he señalado, que construyen ese libro general que se llama Organón, hay algunos libros que se ocupan de la lógica analítica, categorías, interpretaciones, primeros y segundos analíticos. Pero también hay otros capítulos de ese libro que se refieren precisamente a la lógica dialéctica, como es, por ejemplo, los tópicos. Y otro libro que está separado del Organón, que es el arte de la retórica, con el cual se construye todo el aparato conceptual y teórico de la lógica dialéctica. O sea, por un lado, el Organón da material para la lógica analítica y también para la lógica dialéctica. Doctor, ¿puedo repetir cuáles son las operaciones del espíritu? Las operaciones del espíritu: concepto, juicio y razonamiento. Cada una de esas operaciones muestran en definitiva cómo el razonamiento va creciendo, va mejorando, va complejizándose. Pero soporte de la lógica analítica, pero que en realidad también están presentes en la lógica dialéctica. Lo que después podremos presentar con algún detalle es dónde está el punto que diferencia la lógica analítica de la lógica dialéctica. No está precisamente en la diferencia que exista en estas operaciones, en el concepto, en el juicio y el razonamiento, porque ninguna lógica, ni dialéctica ni analítica, pueden prescindir de estas operaciones. Digamos, el razonamiento del hombre no puede prescindir de estas operaciones, pero lo que sí puede ser distinto es cuáles son, en definitiva, cuál es la entidad que tienen esas, cuál es el componente material, cuál es el componente material que a cada una de estas lógicas les corresponde. Cuando decimos la lógica analítica, nos estamos refiriendo a aquella lógica que tiene premisas que tienen un carácter demostrativo. A las premisas demostrativas les corresponde la lógica analítica, porque yo de premisas demostrativas puedo obtener un resultado igualmente verdadero y necesario. En cambio, en la lógica dialéctica, las premisas son en definitiva premisas no demostrativas. ¿Cómo se llaman esas premisas no demostrativas? Se llaman premisas dialécticas. Las premisas dialécticas son premisas abiertas, premisas discutibles, premisas en definitiva susceptibles de ser contrariadas, premisas susceptibles de ser rebatidas, de ser en definitiva derrotadas. Y el mundo jurídico, está compuesto principalmente, no excluyentemente, principalmente de premisas demostrativas, de premisas dialécticas, o sea, premisas que están abiertas a una discusión, no premisas que son demostrativas, necesarias y verdaderas. Empezar un juicio y decir que en definitiva Juan chocó mi auto no es decir una premisa verdadera y necesaria, es decir una premisa dialéctica abierta a la discusión en donde yo deberé probar que efectivamente ha ocurrido la premisa que he sostenido, o sea, ha ocurrido que Juan chocó mi vehículo. Sí. No pueden ser, pueden ser contrariadas, pero a partir de un procedimiento que no es el procedimiento dialéctico, sino una contradicción científica que presupone una teoría nueva que rebata una teoría anterior. Dicen los científicos, cuando se habla de los paradigmas, que en realidad los paradigmas son superados con nuevos paradigmas. El cambio de paradigma presupone una discusión de la comunidad científica, pero en definitiva la discusión de la comunidad científica no es una discusión semejante a la que se puede establecer en el ámbito de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque cada discusión que se establece en el ámbito de las ciencias sociales tiene en realidad un ámbito de aplicación absolutamente restringido o limitado. Lo limita a las partes, a los espacios en conflicto. No, en definitiva, es una definición que pueda tener un valor ciertamente universal.